Hace tiempo te lo dije, que no me importaba en nada, y como una chancla vieja, así te dejé tirada. Pero me siento muy triste, y ya descubrí por qué. Cuando te dejé tirada, descalzo yo me quedé. Yo voy buscando la chancla que yo tiré, pues estoy descalzo, y el suelo me quema el pie. Yo voy buscando la chancla que yo tiré, pues estoy descalzo, y el suelo me quema. Me alejé con la esperanza de encontrar amores nuevos. Si los tuve no me acuerdo, porque me dejaron luego. Recordé de tu cariño cuando solo me quedé. Regresé a buscar tus besos, pero ya no te encontré. Yo voy buscando la chancla que yo tiré, pues estoy descalzo y el suelo me quema el pie. Yo voy buscando la chancla que yo tiré, pues estoy descalzo y el suelo me quema. Los caminos andando, díganle cuánto la quiero, díganle que estoy llorando. Hay un dicho popular que es de todos conocidos.